La verdad no me sorprende, era esperable que esto se diera así, y creo que es una señal más fuertísima de la continuidad en la política de un gobierno, del gobierno que se va con el gobierno que entra. Porque yo estoy seguro que ahora van a aparecer voces, algunos sectores del Frente Amplio, criticando esta decisión, condenando esta decisión, y no haciendo referencia a quién fue que puso Almagro donde está, o de dónde viene Almagro. Senador del MPP, canciller en el gobierno del Frente Amplio con José Mujica, y luego promovido por José Mujica y el Frente Amplio a la Secretaría General de la OEA. Entonces, cuando dijimos muchas veces que lo que estaba en juego acá no era un cambio de modelo ni de fondo en las políticas que se sustentan, vamos cada día confirmando esto. Ayer veía un reportaje a un empresario argentino muy conocido, a De Narváez, que salía de entrevistarse con el presidente electo, con la calle Pou, y los periodistas le preguntan, bueno, el cambio que se da en Uruguay es favorable a la inversión, a los intereses, y él dijo, no, pero acá lo que hay es continuidad, con algún ajuste, pero continuidad de las políticas que han hecho Uruguay un lugar atractivo para inversores. La continuidad se expresa en cada hecho. Lo de Almagro, que nosotros rechazamos así frontalmente, que vamos a condenar la decisión del gobierno electo, que la vamos a rechazar, es consecuente con la posición que ha tenido la Liga Popular. Y al mismo tiempo la decisión del gobierno electo es consecuente con la continuidad de una política que se marcó desde el gobierno de Mujica.